Hablemos de Violencia, hoy para abordar varios temas. Le damos la bienvenida a la psicóloga, es Milagro Echeverría. Hoy dije mal, así que ahora lo corregimos. ¿Cómo estás, Mili? Un placer como siempre. Hola, Pablo. Buenos días para toda la audiencia. Sí, muy contenta de volver a estar acá. La verdad que, como todos los últimos viernes del mes, es un placer para mí, para el equipo, que también pensamos siempre diferentes temas para poder hablar y poder conversar un poco con vos y con toda la audiencia. Ahí está. El otro día muchas repercusiones, esto del acoso callejero, de la violencia simbólica, se generó muchas consultas, la verdad que estuvo bueno, ¿o no? Sí. Porque son cosas que por ahí no estamos tan al tanto, ¿no? Sí, totalmente. Y que esto que habíamos hablado también, que cuando uno quizá no está inmerso o trabajando o por alguna razón le toca atravesar, digamos, alguna de estas situaciones, se desconocen. Se desconocen y además, por ejemplo, el tema del acoso callejero, que en realidad es violencia en los espacios públicos, se incorpora, digamos, como una modalidad en el 2019, por la reforma, digamos, de la ley. Entonces, es medianamente nuevo y sí hay mucha resistencia, porque más allá de la novedad, yo escucho así... Sí, le dije un piropo, no es para tanto, todavía cuesta, ¿no? Pero, bueno, siempre generalmente cuando hay cambios de paradigmas, genera cierto grado de resistencia, ¿no? Ahora yo lo que veo increíblemente, y esto es una opinión mía, pero que lo veo por conversaciones, cómo los datos negativos generan que la gente empiece a tocar estos temas. El otro día, en una mesa de amigos, surgió esta cifra alarmante que es los femicidios cada 30 horas, ¿no? Entonces vos haces el producto final y son 200 y pico de muertes de chicas, de mujeres. Y a partir de ese dato negativo, ¿cómo se empiezan a interiorizar sobre el tema? ¿Viste? Sí, sí. Y que hoy que hay más estadísticas y manejamos más estos números, digamos, y horas y todo, realmente es un tema que se puede hablar más y que esto que vos decías genera resistencia porque hay mucho de... también de la defensiva de naturalizar y porque tenemos que construir un montón de cuestiones respecto de esto, de qué espacios y qué lugares se pueden pensar como por qué solo propiedad del hombre o por qué solo, digamos, tiene derecho un varón de habitar un espacio, la calle, tranquilo. Entonces... sí que está bueno poder hablarlo, porque esto que siempre decimos, la prevención y la promoción son fundamentales, porque es lo que nos permite poder hablarlo en casa, poder darle también herramientas a los niñas, niños, adolescentes que están creciendo y que pueden estar atravesando alguna situación de violencia y no la están viendo. Pero aparte, Mili, son los que pueden provocar realmente el cambio, ¿o no? Sí. Son los chicos, y los chicos empiezan a hablar otro lenguaje. Ahora vamos a hablar de una actividad del miércoles, pero te lo traigo como ejemplo. Con Mariana, por su trabajo, para mi hija Martina, te lo traigo a colación algo personal. Una persona, ponele una mujer trans, es una persona para mi hija, pero vos ves que compañerito lo ven de otra manera, ¿no? Y vos decís, mirá cómo es. Bueno, Mariana la llevaba, la acompañaba y todo eso. Vivió otra realidad. Entonces, para ella es todo normal. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Cómo los chicos van provocando el cambio? Seguro. Y que, a ver, a mí me pasa también en la clínica con los niños y niñas que de las escuelas, con esto de las cuestiones de género, con esto de los procesos de inclusión de algunos estudiantes, que los chicos reproducen muchísimo de lo que escuchan en la casa y que a veces son ellos los que terminan mostrándole a los papás, mirá, esto que vos estás diciendo no está tan bueno y que nos llevan a nosotros a reflexionar Ah, mirá, no me había dado cuenta. Uh-huh. Y que nos devuelven, digamos, esta mirada de estamos, uh-huh, nosotros estamos como naturalizando y podemos deconstruir mucho más algunas cuestiones que nosotros, uh-huh, y que las generaciones anteriores, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Por eso yo creo que también igual hay que tener un grado de tolerancia, o, no sé si tolerancia, pero sí entender de que no todas las generaciones somos iguales. Seguro. Aparte, tenemos muchos años de matriz de un escenario ultra machista, todos los sectores de poder manejados por los hombres. La verdad que romper eso siempre cuesta porque son muchos años, ¿no? Pero bueno, el camino va. Sí, totalmente. Y que lo importante es que se hable, que uh-huh, se hable, uh-huh, que se discute. Sí, sí, que esté en agenda constantemente. Que, uh-huh. Sí. Uh-huh. Hace, durante este mes, obviamente, porque no terminamos, se lleva un día emblemático que es por la lucha de esto y visibilizar un poco la violencia, que fue el Ni Una Menos. ¿Qué genera esto? En vos particularmente, pero en la sociedad. ¿Cómo lo analizamos? Mira, a mí el Ni Una Menos empezó en el 2015, uh-huh, y realmente, a ver, es un movimiento que hoy en día... Uh-huh. Digamos, a partir del 2015 trascendió a nivel mundial y hoy se habla a nivel mundial, digamos, del movimiento del Ni Una Menos. Yo particularmente en ese momento vivía en Buenos Aires, así que estuve. A mí es algo que me emociona mucho porque realmente era hablar con mis amigas y decir esto que decíamos, ¿llegaste bien? ¿Estás bien? Cuando salíamos antes de entrar a casa, de controlar las puertas, las cerraduras, sí, sí, sí, cuestiones que todo el tiempo tenemos que tener nosotras, digamos, como un cuidado en particular, porque por el hecho de ser mujer te pueden matar. Que ese día, digamos, haya pasado eso, es la fuerza de decir basta, porque fue eso y por eso la mano es Ni Una Menos, porque es basta, nos están matando. Sí. Fue a raíz del femicidio de Chiara López, que era una nena de 14 años. Sí, terrible. Y que realmente eso para mí marcó un hito, porque puso en agenda, digamos, la cuestión de... nos están matando por una cuestión de género. Seguro, ¿no? Y la réplica que tuvo, porque viste que Buenos Aires, por ahí uno dice, bueno, más progre, se replicó en todos lados. Acá fue impresionante, Mariana, ¿te acordás? Y casi espontáneo la sociedad salió y tiene una continuidad, y por suerte tiene esta continuidad para seguir manteniendo vigente este tema. Es que fue, disculpame, fue espontáneo porque justo el otro día estaba leyendo el post, fue una periodista que escribe y que dice, basta, o sea, nos están matando, ¿qué pasa, mujeres? No vamos a hacer nada. Y ahí empezó, salgamos. Y fue ese día, o sea, fue explotó, realmente... Casi todas las plazas de la Argentina explotaron, sí, ¿no? Sí, pero porque como fenómeno social es esto, es como... la tragedia que nos interpela a la acción, ¿no? Porque después de un femicidio, después de varios, digamos, que venían sucediendo, pero ese fue como, bueno, listo, nos lleva a movernos, a movilizarnos como sociedad, como movimiento, como decir, bueno, basta. Este escenario de lucha por conquistas, ¿no? Tiene a veces retroceso. Y el otro día lo hablábamos con vos, y fue una de las cosas que también generó repercusión en la última charla que tuvimos, que es con este emblemático caso del jugador de Boca, ¿no? Sí. ¿Cómo genera resistencia? Pero igualmente es alentador el escenario porque casi todo el mundo termina hoy apoyando a que el tipo no tendría que estar jugando. Obviamente ni que hablar de la víctima, ¿no? Que quedó como en segundo plano en muchos... sectores mediáticos, pero es un caso emblemático hoy, ¿no? De donde se demuestra el poder, donde el machismo, donde está un deporte machista, ¿es así? Sí, sí, y que también deja como visibiliza que la formación y la perspectiva de género es fundamental, sobre para todos, pero sobre todo personas como un vicepresidente, un presidente de una institución donde miles de personas son socios y son devotos, digamos, y siguen a ese club, tienen y les corresponde, porque tenemos una responsabilidad, porque todos los que estamos en algún cargo o ocupando un espacio donde tenemos un micrófono y podemos transmitir algo, tenemos una responsabilidad. Entonces, es fundamental, o sea, no la ley Micaela, a ver, existe, está bien, nace por el tema de los tres poderes, que hay que tener una formación en perspectiva de género. Pero realmente hoy ya no se puede, digamos, permitir que siga gente con esto, con un micrófono, diciendo cuestiones así. O lo del Niembro también. Sí, ¿no? Lo de la chica, enamorarse de una chica de 17 años comparando. Son fuertes esos mensajes, ¿no? ¿Y cómo quedan? Sí, ¿no? Sí, y por esto, porque falta este compromiso y esta responsabilidad de decir, yo estoy transmitiendo algo, soy comunicador, comunicadora, no puedo decir esas cosas porque la gente del otro lado me está escuchando. Y además porque nos llama que reflexionemos un poco de las cosas que comparamos o que ponemos, o sea, para comparar un bar con una persona, ¿no? No, y aparte, uno a veces pienso y digo, están ante un momento histórico de quedar como un emblema para bien y lo terminan haciendo mal, ¿no? Vos imaginate si en el caso de Villa lo separan y dicen, no, porque está esto, la justicia y una víctima, ponen a la víctima primero y digan, no va a jugar mientras no resuelva su situación. Están ante ese momento y no lo hace. Eso es a veces lo triste. Y después de esto del mensaje, a mí viene a la cabeza Mirtha Legrand diciendo, pero vos qué le hiciste. Sí. ¿No? Sí, o Repeto diciéndole, pero ¿qué tenías puesto? Sí. Pues sí, qué feo eso, ¿no? Sí. Sí, y son las cosas que permiten esto de que siempre sobre la víctima caiga el. Bueno, ¿y qué hacía? Ah, ¿y a las 2 de la mañana caminando sola? Claro. Ah, y no hay lugar para cuestionar eso, porque todos tenemos la libertad de movernos y trasladarnos como queremos dentro de los límites de seguridad de uno mismo, digamos, pero ¿por qué un hombre no o sea, puede caminar? Claro, vestido? No le van a decir ese mensaje. Totalmente. Nadie le va a preguntar por qué andabas a esa hora, por qué. Entonces ahí estamos marcando bien que el escenario es machista por estas cuestiones, que lo vamos modificando, sí, de a poquito, y está bueno. Sí, y hay fallos, ya hay varios clubes que no permiten que los padres que deben la cuota alimentaria son socios que no ingresen hasta que la cuota no esté al día. Y me parece que eso también es un mensaje, de parte del club y de parte de asociaciones y lugares para llamar a la responsabilidad y a lo que corresponde. Sí, eso es un mensaje fuertísimo. Bueno, la justicia embargando vehículos ahora directamente le caen por la cuota alimentaria. Bien. Te pregunto, cuando llegamos a esta cifra triste, ¿no?, de los 30 femicidios, ¿no?, te voy a meter en un escenario que es muy complejo. Si uno hace un análisis rápido, más allá que muchos femicidios se dan en ocasiones callejeras, la gran mayoría se dan en el entorno más íntimo. Sí. ¿Qué pasa ahí, Milagro? ¿Qué hay cuestión de posesión? De decir, casi como objeto, sos mía. ¿Y si se rompe eso, el desenlace es fatal? Sí, pasa esto de que la mujer termina siendo como un objeto de propiedad privada y cuando decide o separarse o contar, mirá, no estoy de acuerdo o me alejo de vos, realmente no hay lugar para alojar eso, el respeto y la manera de vincularme con otro, que el otro me puede dejar de querer, me puede dejar de elegir, puede querer otra cosa para su vida y aceptarlo, digamos, no lo acepto y termino, voy a, digamos, a través de la violencia, voy a hacer que vos te quedes conmigo. Pero qué fuerte, ¿no?, lo que se genera, ¿no? Más allá que uno, si le encontraría una explicación, posiblemente se resolvería, pero esto de que muchas veces leí la otro día un informe estadístico que me sorprendió, hijos de por medio, muchas veces los femicidios se dan con los hijos en la casa, no le importa nada, es como que se nula, le hacen un clic y terminan pasando de una persona que en su momento la habrán amado, querido, a asesinarla cruelmente y violentamente. Sí, a veces, por ejemplo, tenemos señales. Uh-huh. Ayer salió un fallo de que condenaron a cadena perpetua a un ex policía que había cometido un femicidio, una uh-huh. chica de 20 años en Rosario, uh-huh. 19. Y la chica lo había denunciado claro. 3 veces. Cuando se separó, se había escapado de lo de la hermana, porque tenía miedo de la reacción de él. 2 veces se metió a lo de la hermana por el techo. Ella volvía de festejar el cumpleaños con las amigas y en la calle la cuchilló uh-huh. y la terminó asesinando. Uh-huh. Esa chica sabía, digamos que, porque ya se había separado además por un noviazgo violento, uh-huh. porque él le había cortado un short porque no quería que se lo ponga. O sea, ya tenía como varias situaciones en las que había pedido ayuda además, pero realmente, a veces son femicidios que se pueden evitar. Seguro, ¿no? Ya estaba, el escenario estaba planteado que podía tener por lo menos un desenlace así. Sí, y además, por ejemplo, con ese fallo lo que pasa es que la fiscal dice que no está de acuerdo porque fue emoción violenta. Uh-huh. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Tenemos una chica que denuncia 2 veces, que se encuentra con alguien que no le da el botón porque no tiene una formación en género, uh-huh. porque no sabe que o desconoce o quiere hacer uh-huh. que desconoce. Pero si vos estás cumpliendo una función y tu función, digamos, es ser quien recibe una denuncia, tenés que saber el protocolo uh-huh. de actuación, tenés que saber qué hacer. Uh-huh. No se puede poner en tela de juicio de, ay, no, bueno, fíjate, andá y arreglá las uh-huh. cosas. Porque lo que nos permite todo este tipo de leyes y todas estas luchas uh-huh. de tantos años es que la violencia de género dejó de ser uh-huh. una cuestión de entre casa. Uh-huh. Problema de pareja se arreglan adentro. Uh-huh. Ya no es así. Uh-huh. Entonces, uh-huh. No es, bueno, andá y fíjate qué pasa, arreglate, tranquilízate y volvé. Y tenemos un montón, muchas personas, que mujeres víctimas de violencia que les dan estas devoluciones, quienes tienen que protegerlas. Igualmente mejoramos en eso, ¿no? Sí. Obviamente que falta y estaría bueno que el 100% actúe como tiene que actuar. Pero vamos mejorando, ¿no? El otro día nos contaba en un caso más, el otro día Mariana misma le tocó vivir una situación y fue inmediato el accionar, ¿no? Es más, yo escuchaba ahí porque estaba que el mismo policía decía, vamos ya a hacer la denuncia si nosotros podemos accionar. Pero la actuación fue inmediata, eso me pareció importante ante la peligrosidad de este hecho, ¿no? Seguro, es que, y vamos mejorando, y por eso es importante esto del estudiar y el de formarse, porque no es emoción violenta. Uh-huh. No me quiero meter con términos uh-huh. legales, digamos, pero sí desde la cuestión de psicológica, uh-huh. Uno no, o sea, te metiste 2 veces por el techo, fuiste a buscar, sí, tenés un cuchillo uh-huh. en la mano, ya le cortaste un short porque no quería que se lo pongas. Mucha hay una señal. Hay o sea, está pensado. ¿Y ahí qué rol le damos, Mili, al tema de ponerle concordia que tenga una fiscalía de género? ¿Es importante? Sí, es fundamental. Fundamental. Es fundamental. Tendrían que estar en todos lados. Sí, uh-huh. sí, porque por estas cuestiones, porque es un lugar donde las víctimas pueden ir y deberían, digamos, o sea, recurrir siempre uh-huh. a la ley, porque también uno escucha a veces que, bueno, no, pero ir a hacer la denuncia, uh-huh. hay mucha resistencia, porque son muchas, a veces es mucho tiempo, hay miedo, uh-huh. hay desconocimiento, pero si vos vas a una fiscalía de género y te dicen, mirá, el protocolo es el siguiente, vamos a actuar de tal manera, ya se activamos uh-huh. todo lo que hay que activar para protegerte a vos, a tus hijos, a tu uh-huh. entorno, esa persona es la única manera que también el Estado tiene de poder, digamos, colaborar y poner en al servicio, digamos, de nosotros los ciudadanos los protocolos y las cuestiones tanto legales como asistencia psicológica o todo lo que sea necesario, porque sin denuncia no se puede actuar de esa forma. Así como hablábamos recién de estos impactos en los medios de comunicación, hablando a veces livianamente, ¿qué rol le das o le damos a los trabajos audiovisuales que muestran la violencia para combatirla? Te digo en beneficio, pero ¿qué rol le das? ¿Te parecen importantes documentales? Estuve mirando por esos trabajos, me parecieron sorprendentes. ¿Te parece que son importantes avanzar con este tipo de material? Sí, sí, porque... por esto, porque, bueno, hay una ley, digamos, que es la de formación en género para los y las periodistas, digamos. Claro. O sea, no es solo para los periodistas, y pero para el tema de la comunicación perspectiva de género. Y sí que es porque esto, porque nos permite gente que quizá no trabaja de otra cosa, no le interesa, no habla, no es un tema... poder verlo, claro. También... Y ahí tendría la oportunidad. Genera, y además lo visual genera mucho impacto. Y nos lleva a veces a reflexionar. ¿Viste cuando dice, a veces una imagen juega un rol más importante que mil palabras, ¿no? Y por eso te digo, y estuve mirando unos trabajos que a veces ni siquiera muestran la violencia, pero te dan a entender, y la verdad que están buenísimos. Parece que estaría bueno difundirlo más en las instituciones escolares y todo eso, más allá de las charlas con ustedes, con psicólogos que te cuenten y te puedan dar una perspectiva de lo que es este escenario. Y sí, porque esto que pasó, no sé, por ejemplo, con Tinelli, cuando cortaba la pollerita, eso se vivía como naturalmente. No digo que para en todos los hogares, pero mucha gente no le hacía ruido eso que pasaba. Y realmente después cuando todo lo de la ley y la violencia mediática, se empezó a poder visibilizar esas cuestiones. Aparte, recuerdo, ¿no?, que en aquella polémica que se generó hubo resistencia en el mismo programa con participantes que fueron después elogiadas por su actitud. La verdad, brillante lo que habían dicho. No, hasta acá llegó. Sí. No, me acuerdo, Carla Conte fue una de las que se planteó y le dijo, no, acá yo con esto no, pero sirvió como ejemplo, ¿no? Pensándonos en el futuro, ¿no?, con la instalación de un Ministerio de la Mujer, pensándolo con fortalecimiento social, con establecimientos de la provincia, ¿crees que este escenario va a ir mejorando? Sí, yo... tengo... Hay que ser optimista, y esto es así. Sí. A ver, que la forma o la manera de poder abordar estas cuestiones sociales es la promoción y la prevención y que se hable. Entonces, yo creo que cuanto más se pueda hacer campañas, escuelas, desde chiquitos, digamos, o sea, primera infancia en adelante, porque muchas veces los chicos tienen que ver situaciones en la casa que también después terminan naturalizando. O a veces son ellos los que le dicen, mamá, ¿por qué no nos vamos? ¿O por qué dejas que papá te pegue? Y realmente eso moviliza. Entonces es necesario. Es lo mismo que con el tema de las adicciones. Sí. Bueno, justo te iba a preguntar esto. ¿Las situaciones de crisis económica afectan también en estos momentos en lo que es netamente la violencia? Y de género, ¿no? Puntualmente. El tema de que no alcance la guita, el tema de entrar en los consumos, ¿genera un escenario más complicado para el tema de la violencia? Yo creo que en pandemia sí sucedió de que, o sea, muchas víctimas quedaron bajo el mismo techo que el agresor, y eso realmente fue muy preocupante, que hubo hasta una campaña de, bueno, ponete la pulsera violeta o una cintita y sabes de que si hay alguien en la calle podías recurrir, digamos, a esa persona porque sabía que te iba a poder ayudar. las adicciones o las crisis económicas sería como justificar algo que uh-huh. es una forma de vincularse que uh-huh. no porque tomó alcohol y estaba borracho, perfect, me pegó. Perfecto. Porque si no es esto, es perfect. Llevar a... Uh-huh. Ay, bueno, no, estaba nervioso porque no tenía trabajo y uh-huh. me pegó. Bueno, fíjate, o sea, cómo trabajamos, sí, socialmente hay cuestiones que hoy en día, la inflación, muchísimas cosas, uh-huh. pero que no justifican y no llevan a alguien a vincularse violentamente con otra persona. Perfecto, y a ver en una mujer mensaje. Un objeto de propiedad uh-huh. y de que, no, vos sos mío, no sos de nadie, uh-huh. entonces voy a ejercer mi fuerza, y tanto psicológica como física, para impedirte que vos seas libre. Sí, sí, quedó claro y me parece que va por ese lado, ¿no? Si no, después criminalizamos esas cuestiones y las resolvemos por ese lado, ¿no? Y no, la verdad que no, ¿eh? ¿Tenés actividad o hay actividad el miércoles que tiene que ver con la inclusión? Acá me mandó Mariana, la verdad que buenísimo que sea en este tipo de espacio. En el marco del Mes del Orgullo va a haber una charla de debate, Nociones, Derechos y Herramientas sobre Diversidad Sexual. Sí. ¿Otro escenario también para profundizar o no? Sí, sí, uh-huh. sí, y que va a ser el miércoles 29 a las 19 horas. Uh-huh. Es una actividad no arancelada que la organiza el Instituto de Investigación para la Igualdad y Equidad de Género uh-huh. En el Colegio de Abogados. Uh-huh. Este instituto es el primero de la provincia. Mirá. Y realmente tienen muchas charlas uh-huh. Con respecto a las cuestiones de género uh-huh. y son muy interesantes porque realmente van a estar hablando también sobre la ley de identidad de género uh-huh. Va a haber gente en registro civil, una defensora fiscal uh-huh. una fiscal, así que va a ser súper interesante uh-huh. sí. Sector también muy vulnerable durante muchísimo tiempo, invisibilizado totalmente, escenarios violentos si los hay, que hoy también empiezan a tener conquistas, ¿no? Importante y que las celebramos o no. Sí, y que vos sabés que ayer estaba leyendo y uno piensa que viene de hace muchísimo más tiempo, pero el 1970, o sea, el mes del orgullo, digamos, se da porque... En 1969 hay una uh-huh. pelea en un boliche, en Nueva York. Tal cual. Uh-huh. Y un año después empiezan a uh-huh. las marchas. Uh-huh. Pero realmente sí, estamos, a ver, hay muchísimo para trabajar, uh-huh. muchísimo para esto, para deconstruir, uh-huh. para poder explicar y contar también. Pero yo lo que sí noto es que las personas que no saben o uh-huh. cuando uno les cuenta, les explica, se escuchan testimonios, pueden estar como más receptivos a escuchar y entender uh-huh. Qué sí, es lo que pasa uh-huh. y para dónde es que la lucha que se está uh-huh. que se está gestando. No, y aparte avance con las leyes de los cupos sí. laborales. También nosotros siempre decimos los cupos es como decir te dejo un lugar. Pero bueno, es parte de las conquistas, ¿no? Después se dará naturalmente por tu capacidad a ocupar un lugar laboral y bienvenido sea, ¿eh? Sí, pero hoy, o sea, lamentablemente, pero sí hay que hablar de cupos porque si no, no están. No están directamente, por eso te digo, es parte del proceso, sí. ¿no? Viste que suena como diciendo, bueno, el cupo de la mujer también sonaba así. Totalmente. Y tendría que ser natural por capacidades, por experiencia o por las ganas de trabajar. Este escenario también es un escenario en el cual se sufre de mucha violencia, ¿no? El tema de las diversidades. Y muchas veces simbólica esto que hablábamos, ¿o no? Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, sí, porque aparte es muy... todo lo que es disidencia uh-huh. está muy vulnerizado. Todos los derechos, más allá de que haya leyes uh-huh. hoy, pero realmente se presta a comentarios, a situaciones que constantemente, porque tenemos muchos prejuicios, seguro. Porque como sociedad, todos, digamos, más, menos, pero estamos construidos de prejuicios, uh-huh. y esto, y si no nos ponemos a mirar retrospectivamente y qué es lo que nosotros pensamos y qué también es lo que transmitimos a los niños, niñas, ellos después también reproducen. Seguro, seguro, es así. Te voy a pedir que me cuentes sobre el Día del Padre. No, que me pareció que estaba buenísimo contar. La verdad que yo no lo conocía. Así que te voy a pedir que me cuentes eso. Que me dijo Mariana que ibas a hablar de eso. Sí, porque en realidad yo tampoco sabía. ¿Verdad? Y que el Día del Padre, a mí me lo mandó un colega amigo, la nota que había salido, y me dice, mirá, en 1909, una hija, en honor, digamos, a su papá, que había quedado viudo con 6 hijos, como era un padre que estaba en una zona rural y que se ocupaba del cuidado, digamos, de sus hijos, ella le quería regalar que el día de su cumpleaños se festeje como el Día del Padre. Y ahí fue que comenzó, digamos, a festejarse. Después se institucionalizó. Y hoy es a nivel global. Claro, y qué bueno, después pasó esto de los regalos, pero realmente empieza porque hubo un hombre que, como entre comillas, hacía las tareas que le correspondía a la mujer. Y mirá en qué época. ¿Eh? Sí. Y como regalo, ella, bueno, papá, te quiero como reconocer en este día. Qué bueno que hoy seguimos en esta lucha y en esta pelea de las cuestiones de la crianza compartida. Porque de regalarle un día a algo que tiene que ser así, digamos. O sea, si uno no está, lo hace el otro. Seguro, tiene que ser así, ¿eh? Bueno, los regalos, ¿te acuerdas cuando se instalaba? Hablando de lo simbólico, ¿no? Esto de las publicidades del Día de la Madre y aparecían la barrapa, que decía, era fuerte eso, vos lo mirás hoy. En esa época capaz no le daba, te estoy hablando hace tiempo atrás, vos capaz no le dabas la importancia, pero era un mensaje fuerte, ¿o no? Sí, sí, y que... Al papá una afeitadora para quedar, y a la mujer era así, sí, ¿o no? Una licuadora, un producto de limpieza, sí, sí. Sí. Y que no, tampoco no es hace tanto que ha cambiado. Sí, no es hace tanto. Hace 4 o 5 años habrá sido la última campaña del Carrefour sobre el Día del Niño, de los juguetes. Y era una nena con digamos, el carrito y la escoba y un nene con un auto. Sí. No. Había una diferencia muy marcada. Eso es un ejemplo neto de lo que pasaba acá no hace mucho. Sí, ¿eh? Y que todavía hoy pasa, que por eso digo que es corregirnos y pensarnos. O sea, yo voy a comprar un regalo, ¿es para nena o para nene? ¿Para ver el color del moño? ¿Y qué, o sea, y cuál sí, es sí, el... Sí, no, pero está muy... Y te lo preguntan y está. Entonces, si no se habla y no podemos como reflexionar sobre eso y pensar, decir... Los colores, o sea, No, sí estaba muy marcado. Yo me acuerdo, Mariana una vez tuvo casi una discusión filosófica porque dice, venía el cumpleaños de mi hija y dijo, no, le voy a comprar un camión porque me... ¿Un camión? Le dijeron. Y sí, quiere un camión. Y Mariana fue y le compró el camión para una nena. Y vos decías, ¿qué tiene que ver el camión con la nena? Y le gustaba. ¿Cuál es el problema? Sí. ¿No? Mucho más explicaciones, ¿o no? Está el camión guardado ya todavía, ¿eh? Sí, y que hoy se ve también con los adolescentes, sobre todo con los adolescentes, pero esto de que viene el cambio de que ya no haya más división de ropa de hombre, ropa de mujer. Hasta en los locales, digamos, hay en muchísimas partes del mundo que ya no es ropa de hombre, ropa de mujer. Los perfumes, o sea, ¿por qué la ropa tiene que tener un género asignado? No, tal cual. Yo creo que vamos avanzando de a poquito estos logros, estas publicidades, que es verdad, era chocante, ¿no? Hoy la ves más ahora cuando te acordás y eran chocantes, ¿no? Sí. Eran fuertes, ¿eh? Te tenemos que despedir, Mili. La verdad que siempre es un gustazo y nos entusiasmamos y nos pasamos, pero la verdad que se pone buena la charla. Así que brillante como siempre. Bueno, gracias Pablo, gracias a todos y bueno, y cualquier cosa, nosotros somos el equipo de fortalecimiento social, estamos en Sarmiento y JJ Paso. De lunes a viernes, de 7 a 19, por cualquier consulta, y si no, que quien está atravesando alguna situación de violencia sepa que el 144, que es la línea gratuita, funciona los 365 días del año. Perfecto. ¿Qué le decimos? Mirá cómo la estiré. ¿qué le decimos a un vecino, a alguien que ve una situación? ¿Se tiene que involucrar? ¿Tiene que denunciar? ¿Qué le recomendarías vos? Viste que a veces era, no, cada familia es un mundo, acá no me meto y lo estaba matando a golpe, ¿no? ¿Qué recomendamos ahí? Y realmente es importante que la persona se sienta acompañada. Uh-huh. A veces denunciar, digamos, por un tercero no es lo que termina ayudando porque, uh-huh, bueno, mira, a veces... Uh-huh. Genera más problemas, uh-huh, o genera más violencia. Mirá, mirá. Entonces, sí, como decirle, mira, te acompaño, vamos a lugares donde mirá nos pueden asesorar, uh-huh, donde podemos preguntar, pero que sepan siempre que no están solas, que hay alguien que está sabiendo de esa situación, uh-huh, y que cualquier cosa, vamos, uh-huh, yo te acompaño. Uh-huh. Por eso es importante esto de saber a dónde ir. O a dónde recurrir, sí, o sí, a qué sí. teléfono llamar, o aunque sea alguien a quien preguntarle. Sí, sí, sí, está bueno lo que decís. Bueno, Miri, gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Tenemos que hacer la música a las